Hoy estoy feliz, para la calle me voy a bailar. Hoy me siento contento, me voy para la calle. Hoy se va a beber. Sí, y yo la persigo también. Haz un serrucho pa' mi coco mayor, pa' poner.